Muy buenos días, oyentes de nuestra radio escolar. Somos Valeria, Andrea, Darío y Antonio de tercero de ESO. Y estamos encantados de volver con vosotros. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de las vacaciones de Semana Santa, que hayáis descansado y compartido tiempo con vuestra familia. Hoy comenzamos una nueva etapa, el tercer trimestre, un periodo lleno de aprendizaje, retos y momentos especiales. Preparad vuestros oídos. La radio escolar comienza ahora. Damos comienzo a las noticias de la semana. Hoy os traemos las noticias más importantes de nuestro cole. Comenzamos con una excursión muy especial. El pasado 25 de marzo, los alumnos y alumnas de tercero y cuarto de primaria realizaron una salida al Acuario de Sevilla. Allí pudieron descubrir diferentes especies marinas, aprender sobre el cuidado de los océanos y disfrutar de una experiencia muy divertida y educativa. El viernes 27 de marzo, todo el alumnado del centro participó en un desayuno compartido junto a la comunidad educativa. Fue un momento muy especial en el que pudimos degustar deliciosos dulces típicos de Semana Santa y disfrutar juntos de un ambiente de convivencia. Ese mismo día, también recibimos una visita muy especial, nos visitaron algunas guarderías de nuestro pueblo. Los más pequeños recorrieron nuestro centro y conocieron nuestra aula Ateriel, un espacio dedicado a la educación sensorial que despertó su curiosidad y entusiasmo. Por otro lado, el alumnado de cuarto de la ESO ha participado en un módulo taller de un ciclo formativo sobre técnicos de instalación y amueblamiento, acercándose así al mundo profesional y descubriendo nuevas oportunidades de aprendizaje. También aprendemos a cuidarnos. Los alumnos y alumnas de tercero y cuarto de primaria han participado en el taller Dormir es Salud, donde han aprendido la importancia del descanso para crecer sanos, tener energía y rendir mejor en el cole. Y ahora, nuestra noticia exclusiva de la semana. Hoy, en nuestra radio escolar, tenemos la suerte de contar con unos invitados muy especiales que han venido hasta nuestro centro para acercarnos al fascinante mundo de la ciencia y, además, hacernos protagonistas de ella. Nuestros compañeros y compañeras de tercero de ESO han participado en el taller Mosquito Alert, un proyecto de ciencia y ciudadanía que une a personas de todo el mundo para investigar y ayudar a controlar los mosquitos que pueden transmitir enfermedades. Pero ¿en qué consiste realmente este proyecto? ¿Qué hacen exactamente las personas que lo llevan a cabo? ¿Y cómo podemos nosotros colaborar desde nuestro entorno? Para responder a todas estas preguntas, hoy tenemos con nosotros a los responsables del taller, Santi Escartín y Marc Hambo, que nos van a contar de primera mano en qué consiste su trabajo y por qué es tan importante. Así que subimos el volumen y comenzamos. Buenos días. Buenos días. Para empezar, ¿podríais contarnos brevemente qué es el proyecto Mosquito Alert y cómo surgió? Pues mirar, Mosquito Alert surgió ya hace más de 10 años y sobre todo acompañado de la entrada del mosquito tigre en nuestra zona. Nosotros venimos de la provincia de Gerona y de Cataluña y por ahí empezó a entrar en España el mosquito tigre. Este mosquito es un mosquito que venía de Asia y se estaba expandiendo muy rápido. Entonces compañeros de trabajo nuestros que estudiaban el movimiento de los animales pensaron que con la llegada de las nuevas tecnologías, porque estaba empezando el tema de los smartphones hace más o menos 10 años, era una buena idea hacer un proyecto de lo que se llama ciencia ciudadana, es decir, pedir a los ciudadanos que nos mandasen datos de los mosquitos para ver cómo se expandía este mosquito por nuestro país. ¿En qué consiste vuestro trabajo dentro de este proyecto? Bueno, mira, concretamente, Mar y yo tenemos muchas funciones, pero aquí lo que hemos venido a hacer a Ubrique es que, paralelamente ya cuando inició el proyecto, creamos paralelamente un proyecto educativo. Pensamos que era muy interesante involucrar a la gente joven en este concepto de la ciencia ciudadana y hacerlos partícipes del hecho este de poder enviar datos de mosquitos, de criaderos de mosquitos, etc. O sea, que lo que hacemos Mar y yo, básicamente, es a través de una red que se llama Ciudad Ciencia, que es un proyecto del CSIC, que moviliza personal del CSIC, investigadores, investigadoras, por toda España a municipios que forman parte de esta red, que son municipios pequeños de menos de 20.000 habitantes. Pues gracias a este programa, Mar y yo hoy hemos venido aquí a acercar la parte educativa de nuestro proyecto de ciencia ciudadana para que los jóvenes pues, podáis participar como ciudadanos científicos. ¿Por qué es importante estudiar los mosquitos y qué problema pueden causar? Vale, los mosquitos, como habéis dicho en la introducción, el gran problema que tienen es que pueden transmitir enfermedades, ¿vale? Siempre la transmiten a través, o sea, necesitamos que haya personas enfermas o animales enfermos con estas enfermedades específicas, no transmiten cualquier enfermedad. Y luego, cada especie de mosquito transmite unas enfermedades concretas. Pero cuando tienes los dos ingredientes en el mismo lugar, mosquitos y personas o animales infectados con estas enfermedades, luego se pueden contagiar otras personas y se pueden generar brotes o epidemias, como pasó, por ejemplo, con el coronavirus. ¿Vale? Entonces, esta es la parte más importante al final, la parte de que los mosquitos pueden transmitirnos enfermedades. Y como os podéis imaginar, en casos de enfermedades o virus que necesitan de los mosquitos para viajar, es muy importante saber dónde están estos mosquitos, cuántos hay en cada momento, etc. Y aquí los ciudadanos pueden tener un papel muy importante ayudándonos a recoger datos. Hoy habéis realizado un taller con nuestra alumnada de tercero de ESO. ¿Qué han aprendido durante esta actividad? Este taller no es un taller aislado, sino que forma parte de un proyecto largo que va a durar todo el trimestre. Y concretamente hoy han aprendido sobre la biología del mosquito. Si hemos observado los mosquitos en sus diferentes fases, desde el huevo hasta las larvas que son acuáticas. Estas larvas luego hacen una pupa o una crisálida en la cual se transforman en mosquitos adultos y luego esos mosquitos vuelan, se dispersan y vuelven a poner huevos en criaderos como uno que hemos encontrado aquí cerca del instituto, en el colegio, en el cual había mosquitos criando, ¿no? Al final siempre decimos que si nos están picando los mosquitos es que hay criaderos cerca, ¿vale? Si lo que habéis aprendido, lo que se ha aprendido hoy aquí es esta realidad, que los mosquitos conviven con nosotros y poder saber bien cuáles son sus fases para comprender su biología. Pero como os decía, esto es una pequeña parte de un proyecto más grande en el cual vosotros tenéis que convertiros en comunicadores científicos y hacer una campaña de comunicación relacionada con todo el proyecto y en la cual participe toda la clase y os dividáis las tareas por grupitos de tres. ¿Cómo puede cualquier persona como nosotros desde casa o el colegio participar en este proyecto? Pues como decíamos, que no es un proyecto exclusivamente escolar, ni mucho menos, tiene su rama escolar, pero cualquier ciudadano, es una aplicación, Mosquitoal es una aplicación que se puede descargar tanto para Android como para iPhone, cualquier ciudadano se lo puede descargar y puede al momento cero empezar a mandar fotos de mosquitos, de picaduras o de criaderos de lugares donde están criando los mosquitos. O sea que es muy fácil, tan fácil como poner Mosquito Alert en internet, con el Play Store, donde sea, y descargarse la aplicación y empezar a mandar fotos, a mandar datos, y los datos todos siempre son bienvenidos porque al final la ciencia ciudadana trabaja con multitud de datos y las personas que estamos estudiando los mosquitos somos pocas las personas que estudian los mosquitos y la capacidad de recolectar datos de toda España, de todo un país, de todo un continente como Europa o de todo el mundo entero incluso, podéis imaginaros que es limitada. Por lo tanto, aunque pocos ciudadanos nos ayuden, es muchísimo. Santi, Mar, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Es un placer. Un placer para nosotros. Sí, gracias a vosotros. Quiero, maldito, me olvidaste de primero. Tú que me prometiste un mundo entero. Ahora devuélveme mis 6 de febrero. Porque vivo bailando para no llorar más. Te veo en todas partes, todavía no te ves. Llevo para olvidarte sin poder devolver el tiempo atrás. Si perdí. Hoy escucharemos un cuento titulado El regreso de los pequeños exploradores. Después de las vacaciones, la clase volvió al colegio. Al principio, algunos estaban un poco cansados, pero pronto recordaron lo bien que se sentían aprendiendo juntos. La profesora les dijo, este trimestre será como una gran expedición. Cada día descubrirían algo nuevo y superarían pequeños retos y trabajarían en equipo. Poco a poco, los alumnos entendieron que volver al cole no era el final de las vacaciones, sino el comienzo de una aventura. Y con una sonrisa, comenzaron su camino. ¡Qué bonito! Nos enseña que cada comienzo es una oportunidad. La expresión de hoy en inglés es Welcome back. Significa bienvenido de nuevo. Un ejemplo. Welcome back. Thank you. Anímate a usarla en clase. Y ahora, un momento para la poesía. La vuelta al cole. Vuelve al cole, vuelve el sol, con cuaderno e ilusión. Nuestros retos por lograr, muchos juntos por soñar. Paso a paso aprenderé, con esfuerzo llegaré y al final podré ver todo lo que conseguiré. ¡Qué bonita forma de empezar el trimestre! I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Con las curiosidades del tercer trimestre. ¿Sabíais que...? El tercer trimestre es el más corto del curso. Es el momento de demostrar todo lo aprendido. Se realizan muchas actividades al aire libre. Es un trimestre lleno de excursiones y proyectos. Cada día cuenta para terminar el curso con éxito. Vamos a aprovecharlo al máximo. El santoral de esta semana es viernes 10 de marzo, Santa María Eugenia de Jesús. Sábado 11 de marzo, San Eulogio de Córdoba. Domingo 12 de marzo, San Maximiliano de Tevesa. Lunes 13 de marzo, San Salomón. Martes 14 de marzo, Santa Matilde. Miércoles 15 de marzo, San Longinos. Jueves 16 de marzo, San Heriberto de Colonia. Viernes 17 de marzo, San Patricio. Y por último, sábado 18 de marzo, San Cirilio de Jerusalén. El dicho de hoy es... Quien algo quiere, algo le cuesta. Significa que para conseguir algo hay que esforzarse. Estos son los consejos para empezar el trimestre. Primero, vuelve poco a poco a la rutina. Organiza tu material escolar. Escucha y participa en clase. Ayuda a tus compañeros y disfruta aprendiendo cada día. Pequeños pasos que nos ayudan a crecer. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Gracias por escucharnos y acompañarnos en este nuevo comienzo. Os deseamos un fantástico tercer trimestre. Que son un pilar y empiezan a alumbrar si se derrumba el cielo. Cuando pienses que se acaba, piensa en tu persona y grita. Qué bueno que llegaste a mi vida, aunque no hace falta que lo diga. Viniste para librarme de pesadillas, cuando vuelven quieren tu. Ya, querido radio oyente, esperamos que os haya gustado y el próximo programa más y mejor.